llegaré a librar de temores tu frente. Llegaré, llegaré a llenar el vacío que sientes, a llorar junto a ti cuando lloras, a llevar ilusión a tu ser, a vestir de sonrisa tu boca. Llegaré. Llegaré a tomar con mis manos tus manos. Llegaré a besar con mis ojos tus labios. Labios besaré. A sentir de tu voz la caricia, a saciar fundir con tu vida mi vida. Llegaré, llegaré, llegaré. Tu vida, mi vida, llegaré, llegaré, llegaré, llegaré, llegaré, llegaré.